yo te llevaré y dime qué quieres beber. El que espere mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Ya a veces estoy tonto, a veces vulgar y cuando te lo quito después te lo pare. La copa de vino, la libra de mar y tú estás bien suelta, yo te zafare. Tú mueves el culo fenomenal, voy a devorarte como animal. Si no te ha venido yo te va a pegar, en mi cama lo voy a celebrar. Te de ti no me pongo y siempre te lo pongo. Fire.